COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristina? Bien. ¿Trajiste paraguas, Luis? No, porque cuando salí de casa, no te digo que había sol, pero estaba más o menos lindo. Sí, llegamos casi nadando, casi. Digamos, casi en anfibio. Sí, qué día, qué tiempo loco, como diríamos. Qué tiempo loco. Igualmente, si bien estamos en otoño ya, y ya es de noche, por eso decimos buenas noches, aparte de salir con paraguas, había que salir con un ancla, algo que te agarre, porque el viento te lleva, te remonta, impresionante el viento. También se levantó viento, sí, uh-huh. Sí. Bien, pero ahora estamos acá bajo techo, cuidaditos, tranquilos, y por lo menos por una hora, sin peligro ni riesgo de mojarnos, ni que nos lleve el viento. Ni de inundarnos, ni de que se nos caiga algo en la cabeza. No, tampoco. Ni toda esa serie de riesgos, esperemos que no se corte la luz, esas cosas, ¿no? Esos detalles. Bien, estamos entonces por AM690, gracias al trabajo de Martín Valenzuela, nuestro operador allí, y también a través de www.laretaguardia.com.ar, gracias a nuestro compañero que siempre está con nosotros, Adrián Buenahora. Quiero comentarles a quienes nos estén escuchando por www.laretaguardia.com.ar que como hoy no nos maquillamos, ni nos peinamos, no salimos en la cam, pero tenemos un nuevo sistema para escuchar que se escucha mucho mejor, uh-huh. Así que apenas abren, digamos, la página o la radio de la página que ustedes ya conocen, ya nos están escuchando y realmente creo que se está escuchando mucho mejor. Así que bueno, vamos con unos cambios acá en www.laretaguardia.com.ar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Luis? Bueno, recordarás con los oyentes que hace un mes y pico, más o menos, ¿no? 2 meses, hubo un hecho que, bueno, se dio a conocer bastante, y fue este tema del hospital público de Carmen de Areco, donde en principio se dijo que había muchas personas que habían contraído la gripe A. Uh-huh. Lamentablemente murieron dos enfermeras en el curso de esas semanas. Uh-huh. Quedaron otras personas bastante enfermas, y hubo una serie de opiniones y dudas respecto a qué era y qué no era. ¿Qué realmente había pasado? ¿Se habían muerto de gripe A? ¿No? Bien. Si era que tenía que ver con que una de ellas había viajado a Estados Unidos, después apareció aparentemente otro bichito. Bien, bueno. Por eso, si todo va bien y las comunicaciones no lo permiten, vamos a tener justamente una comunicación telefónica con el doctor Jorge Jablowski, que es el presidente de la Federación de Profesionales de la Salud, uh-huh, de la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Y nos comentará, bueno, cuál es su opinión y la opinión de su asociación. Bien. Yo también quiero hablar un poco de algo que indirectamente, digamos, hablamos todo el día de ayer, y también los chicos hablaron en la escuela, es esto de qué pasó un 24 de marzo de 1976, pero más allá de recordarlo, que ya ayer vimos por la tele, por la radio, escuchando, bueno, otras cosas que pasaron durante ese año, en el año 1976, que a lo mejor muchos de nuestros oyentes o no las vivieron y se las podemos contar, o las vivieron y se van a acordar con nosotros. También vamos a charlar un poquito acerca de que en esta semana es la semana de la tuberculosis, así que vamos a hablar un poquitín de la tuberculosis. También en esta semana se trabajó acerca del cáncer de colon, así que también vamos a charlar un poco de esto. Vamos a escuchar música de esta época del año 76 y sus alrededores. Y también, si es posible que nos comuniquemos, vamos a hablar con Raúl Quereilac, que él es el presidente de una asociación que se llama ASDRA, y que tiene que ver con las personas que tienen síndrome de Down. Así que vamos a hablar del síndrome de Down, de qué es el síndrome de Down, ¿Y qué es ASDRA? ¿Qué es esta asociación? ¿Sí? Así que, bueno, tenemos un montón de temas. Bien, ahora entonces ya vamos y empezamos el programa. Oíd Mortales. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Y ya estamos comunicados con el doctor Jorge Jabrowski, que él es el presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina, y con él queríamos consultarlo respecto a esta situación lamentable que se dio hace unas semanas en el hospital de Carmen de Areco, donde hubo dos personas, dos enfermeras fallecidas, y donde, bueno, quedó una opinión o un informe del Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a que había sido o confirmado que era gripe A. ¿Qué opinión tienen ustedes? Buenas tardes, doctor Jabrowski. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Queríamos consultarlos a ustedes, sé que ustedes, la SICOP pertenece a la Federación también, es la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, y creo que tienen algo al respecto ustedes para plantear, ¿verdad? Sí, nosotros sabíamos por el contexto de que el Ministro de Salud de la Nación, cuando dijo que era gripe A, estaba mintiendo, pero no teníamos la confirmación. Y desgraciadamente el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Colia, acompañó esa mentira omitiendo decir la verdad, porque ya sabíamos ya casi hace un mes que los análisis estaban dando que una bacteria muy particular, la Legión Negra, era la causa de la muerte de nuestras compañeras André y Margarita. Ahora bien, ¿por qué Mansur mintió? Uh-huh. Básicamente para sacarse de encima la responsabilidad de qué tipo de bacteria era la que realmente estaba en juego, porque si era gripe A, se lo había contagiado una de las compañeras presuntamente en un viaje a Disney, entonces bueno, un descuido, un contagio, sí. Y Santa Pascua, pero había muchas preguntas en ese momento que no se podían responder. La primera pregunta que no podía responder era por qué había tardado 25 días en incubarse, porque entre los primeros síntomas y el viaje habían pasado más de 3 semanas, cuando la gripe A se incuba entre 7 y 10 días. La segunda pregunta que no podía responder Mansur era, y eso lo dijimos en público, era por qué razón se pescó la gripe A en Orlando cuando el brote en Estados Unidos estaba circulando en el norte, más de 3.000 kilómetros del estado de la Florida. Sí. En la Florida no había gripe A. La tercera pregunta que no podía responder era por qué un brote de gripe A se circunscribía a un edificio. Solo se contagiaron trabajadores de la salud y pacientes internados. Uh-huh. Ni el quiosquero de enfrente, ni la amiga. Todo el mundo que vio la epidemia de la gripe A sabe que es un virus de una altísima circulación y cuando empieza cae medio mundo. Seguro. El colegio. Bueno, eso ocurrió solamente en el edificio, y eso es característica de una bacteria intrahospitalaria desde el punto de vista epidemiológico del contexto. Aún sabiendo esto, el mentiroso del ministro siguió diciendo que era gripe A, y toda la corte de adulones, pagos, y por supuesto los medios kirchneristas como Página 12 y otros, haciéndole el coro. Era una cosa de vergüenza ajena. Y ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se comprobó que en la bacteria, que lo que había dentro de la sangre y de los tejidos de las compañeras era una legionela, que es un bicho que crece en el agua podrida y que se transmite a través del tanque de agua y el que estaba roñoso, y donde cultivaron no solo con legionela, sino con otra cantidad de bichos. Y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires encontró un aquelarre ahí. Y entonces, ¿la causa cuál fue? Bueno, que no se limpian los tanques, que no hay medidas de higiene, que los caños son viejos, que el split no puede estar en una sala de terapia intensiva, que tiene que tener un aire acondicionado central porque el split contamina, exacto, con los filtros. Uh-huh. Bueno, todo eso que nos lleva a que la desidia y las malas condiciones de trabajo fueron lo que realmente mataron a nuestras compañeras, y vergonzosamente la ART de ellas, la ART Provincia, el propio Banco Provincia, del Estado Provincial, les negó que haya sido una enfermedad laboral. En este panorama nosotros salimos fuertemente a decir que había mentido. Entonces inventó Mansur en este último fin de semana la coinfección. Sí. No la mató nadie, sino todo poquito, no fue ni la legionela, que tenía un poquito de legionela, un poquito de gripe A, un poquito de mala suerte, y me sacó el problema encima. No así el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que reconoció que la legionela había sido la causa de muerte, y lo planteó en el Comité de, uh-huh, de Salud y Seguridad Laboral de la provincia, donde participamos el gobierno y los gremios. Mansur no es la primera vez que miente. Él adulteró la cifra de mortalidad infantil en Tucumán de una manera escandalosa. Eso ya fue denunciado, y también miente sobre su patrimonio y sobre sus ingresos, porque hace 15 años que solo es funcionario público ganando sueldo, y tiene un patrimonio que pasó de 300.000 a 6 millones de pesos en blanco, y nadie sabe dónde lo sacó. Por eso está procesado con procesamiento firme por la Cámara, por enriquecimiento ilícito. Así que esto de la gripe es parte de su manera de ser. Y doctor, para una buena quizás, a partir de esto, ¿limpiaron por lo menos los tanques? Ah, sí, ahora limpiaron los tanques. El Ministerio de Salud dijo que va a empezar una inspección en todos los tanques de los hospitales, que va a tomar medidas, que va a cambiar los splits del aire, y hacer lo que hay que hacer. Sí. Tarde piaste, ¿no? Y otra pregunta, por todo lo que usted está explicando. El informe que da el Ministro de Salud de la Nación, para decirlo de esta manera como lo está explicando usted que él habla, tiene que haber mentido mucho respecto al informe científico, porque hay un informe científico técnico. El problema es que eran toda gente vacunada, y como toda gente vacunada por la gripe A, porque eran trabajadores de la salud, sí, tenían fracciones de la vacuna en sangre, como tiene todo aquel que se vacunó. Claro. Entonces sobreinterpreta con la complicidad de, desgraciadamente, el director del Instituto Malbrán, que también da vergüenza ajena, y absolutamente prescindiendo de este contexto que yo le estoy diciendo, de que no hay ninguna manera de que no hubo ningún brote de gripe A en el mundo que sea circunscrito a un edificio, es decir, una barbarie epidemiológica, infectológica, aún sabiendo todo eso, para salvar la ropa y no tener que salir a pedir perdón, dijo, bueno, sí, tenían un poquito de gripe A, tenían un poquito de legionela, y con ese batido fue la causa de muerte. Pero realmente no se sostiene ni 5 minutos, y bueno, como es gente que le importa bastante poco, la presidenta salió a decir que los diabéticos, la diabetes, sí, es una enfermedad de ricos, teniendo una hermana médica excelente como Giselle, su hermana menor, que fue compañera nuestra y que le podía haber dicho en 5 minutos que eso era una tontería. Bueno, no son logorreicos, hablan por hablar, la verdad que en el tema salud les importa todo bastante poco, entonces sostienen lo que siguen sosteniendo, y aparte porque tienen periodistas pagos como Eduardo Videla de Página 12, y otros tantos que reproducen esa mentira porque están a sueldo del poder. Bien, a nosotros nos interesaba, como siempre, tener las dos posiciones, las dos campanas. Hemos charlado otras veces con compañeros de ustedes, de la SICOP, también por los temas de salud en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, evidentemente queda un poco más, en mi caso, claro, que como mínimo no le puedo... ¿cómo le puedo decir? No le puedo confiar totalmente lo que me dicen, porque hay elementos más bien bastante contundentes en cuanto a este tema. Pero tengo aquí a mi compañera, la licenciada Cristina Varela, que le quiere hacer otra pregunta. ¿Qué tal, doctor? Muchas buenas noches. Y una consulta, ¿usted tiene idea de qué es lo que pasó también en el Hospital Posadas? Que hubo, sí, una protesta, sí, con un reclamo fuera de lo común, ¿no? Bastante inédito. Sí, la verdad que sí, porque es inédito lo que hace el gobierno nacional con el Hospital Posadas. Nosotros firmamos con el gobierno nacional hace ya cerca de 3 años un acuerdo para que los 650 profesionales que trabajan en negro en ese hospital pasaran a planta y fueran titularizados antes de diciembre de 2010. El gobierno no cumplió nada y tomó más personal precarizado. Hoy 100% de la guardia son personal que está con contrato precario, con contrato inestable, sin estabilidad laboral. Ya son 800. Y bueno, después de 3 años de gestiones salieron a hacer un paro que duró una semana y culminaron ese paro con una donación de sangre voluntaria organizada por el servicio de hemoterapia para decir, bueno, unos lo dijeron, bueno, prefiero antes que me chupe la sangre el Estado donarla para los pacientes. Claro. Y otros dice, donando espero el nombramiento que quiero. Bueno, realmente fue una cosa muy muy simpática, muy buena sanitariamente, y concitó un gran apoyo del público y de los trabajadores en general, y mucha atención. Ahora tenemos audiencia mañana a las 3 en el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Espero que el gobierno nacional traiga alguna propuesta para superar este conflicto que ya lleva 4 años. ¿En el Ministerio de Trabajo de la Nación? El Ministerio de Trabajo de la Nación, a las 3 de la tarde, teóricamente la Secretaría de la Función Pública, claro, que encabeza Valmedina, y el Ministerio de Salud de la Nación, que encabeza el doctor Mansur, tienen que venir con alguna propuesta para empezar a superar el conflicto. Bueno, esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Me queda mi duda respecto a que es juez y parte en la misma... Pero eso ya lo sabemos, sí. Pero bueno, no importa. Vamos a ir y vamos con la mejor predisposición a escuchar de qué manera estos 800 profesionales en negro empiezan a pasar a la planta permanente como corresponde. Bien, seguiremos entonces atentos también a esta problemática y a la que hay lamentablemente en la salud, no solo en Buenos Aires, sino en el país. Muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta me ahoga esa idea, me hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro y nada más. Es cierto real, blanco de barro. escuchando del dúo pastoral en el hospicio. Una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales a través de nuestra línea de comunicación oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook oidmortales2011. Cristina, ese tema de pastoral, ¿a qué viene? Viene porque Pastoral fue un dúo de rock progresivo, ¿te acordás de lo que era el rock progresivo argentino? Que tiene que ver con el año 1976. Este dúo estuvo integrado por Alejandro de Michele y Miguel Ángel Erauskin. Tenían un estilo desafiante, vanguardista para la época. Su aparición se produjo casi al mismo tiempo que Sui Generis. Y fueron un grupo que tuvieron una cantidad de temas y muy reconocida por la juventud. En ese momento yo pertenecía a la juventud de esa época. Y este tema fue un tema como... ¿A la juventud pastorista? No, la juventud de la época del 76. Fue un tema realmente muy cantado por todos. Y fue un tema que en realidad... En principio, la fecha de lanzamiento estaba pautada para el 24 de marzo de 1976. Obviamente que con el golpe de Estado, las circunstancias sociales, políticas y todo lo que pasó, esto se pospuso un poco y fue tocado por primera vez en el Teatro Coliseo a sala llena ya hacia mayo. Igualmente, Pastoral fue un conjunto que a muchos nos convocaba escuchándolo, y sus presentaciones en el Luna Park eran acompañadas por otros artistas que no sé si se acordarán, Lito Nevia, Alma y Vida, Raúl Porchetto, El Reloj, Alas, Crucis, dinosaurios, monstruos, pero bien, o sea, dinosaurios vivos, muchos de ellos aún, de la música argentina, del rock argentino. Así que bueno, nuestra idea era un poco ir contando esto de qué cosas pasaban también a partir de esta fecha de 1976, ampliándola. Les quiero contar que de estos dos integrantes de Pastoral, Alejandro falleció en mayo de 1983 en un accidente en el frente al velódromo municipal, en esa famosa curva de la muerte, ¿no? Sí. En donde muchos otros han fallecido. Pero Miguel Ángel, que es el otro integrante, sigue haciendo presentaciones. Creo que está viviendo en España. Si algún oyente sabe más de él, nos va a contar. Realmente esta es una canción que tiene que ver con esos años, ¿no? Y con ese año, con el año 1976. Que vos sabés qué otras cosas pasaron durante ese año, Luis. Y varias, sí. ¿Te cuento alguna? Contá. Por ejemplo, nosotros que hablamos del avión y de los aviones, fue el primer vuelo comercial del Concorde. En 1976. Así es. ahora que estamos tan informatizados y Apple de acá y Apple de allá, se funda la empresa de computadores Apple. En el 76. En el 76. Mirá vos. Relacionado con lo que ayer estuvimos hablando y charlando y recordando, también en el 76 se produce la masacre de San Patricio, la de los tres sacerdotes y los dos seminaristas palotinos. Así es. Y saliendo del tema, en 1976, Diego Armando Maradona, no sé si... Maradona, me suena. Debuta en Primera División en Argentinos Juniors. Ese era un partido que se enfrentaban con Talleres de Córdoba. Sí. Maradona, que sí, que te vas a acordar, Luis, 20 de octubre de 1976. Maradona ingresa a la cancha con la camiseta número 16, en el segundo tiempo. ¿Cómo salió el partido? Talleres 1, Argentino 0. Empezó, debutó perdiendo. Con una derrota, sí, ¿qué va a ser? En el año 76, en Estados Unidos, hay elecciones. Y gana James Carter. También. Sí. En el año 76, me tendría que poner de pie, nace un futbolista. Marcelo, y no pongas apodo, Gallardo. Ajá. De River. En el 76. En el 76. El también del 76 nació Florencia de la B, que es una persona conocida por algunos. Y en el año 76 fallece Juan D'Arienzo. También. Que a vos te gusta. Sí, sí. Fallece Oscar Bonavena. El 22 de mayo. El 22 de mayo. De 1976. Me acuerdo muy bien. Fallece Agatha Christie. Fallece alguien que para mí también fue muy querido, que fue Alfonso Aragón. Fofó. Ajá. El payaso Fofó, el payaso español. Y ahora sí, me pongo de pie y me quedo de pie, porque en el año 76 vuelve a la categoría A de Primera División el gran cuadro Calamar de Platense. Bueno, debido a un cambio, digamos, de reglamento, se jugaron dos torneos de otra manera y Platense ascendió. Logra estar en el año 1976 nuevamente en la categoría A. Ah, no me puedo acordar ahora quiénes integraban ese equipo, pero más o menos lo tengo presente. Sí, yo tampoco. Sí. Creo que junto con Platense asciende también Lanús. Para nuestro amigo Oscar. Puede ser, sí, sí. En el año 76 se estrenó una película que a vos te gustó mucho, que fue Taxi Driver. Taxi Driver, así es. Con Robert De Niro, Jodie Foster, dirigida por Martin Scorsese. También se estrena una película que yo vi, que muchos recordarán, que fue Carrie. Y cómo me asusté con Carrie. Gana el Oscar la película Rocky, la primera Rocky de todas. Para los musiqueros se formó la banda irlandesa U2. A los que les gusta, del año 1976, o sea, los chicos tienen unos años ya, ¿sí? En esa época nos gustaba ver Los Ángeles de Charlie, el show de los Muppets en la tele, veíamos a la mujer biónica, la veíamos a Mirtha Legrand almorzando con Sandro, y mientras almorzaba, Sandro fumaba. ¿Ya comía en esa época? Fumaba mientras almorzaba con Mirtha Legrand. Sí, sí. No, yo pensaba en su época después, ¿no? En ese año. Así que bueno, muchas cosas, aparte de las que ya fuimos charlando, pasaron también en ese año, creo, ¿no? Y esta música, o la música que vamos a seguir pasando hoy, tiene que ver también con esa época. Hoy, mortales. También en esta semana, desde el 19 y el 25 de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación la propuso como Semana de la Tuberculosis. Si bien la tuberculosis es una enfermedad que poco se habla, es una enfermedad curable y es prevenible, y es la responsable de alrededor de 2 millones de muertos anuales en todo el mundo. Es verdaderamente un problema de salud pública. Por lo tanto, está bueno que pensemos en respuestas más eficaces, en cómo ir hacia esta enfermedad, en pensar en la coinfección que existe entre ella y el VIH y la multiresistencia, fortaleciendo líneas estratégicas en programas nacionales a través de atención, de mejor atención en cuanto a su calidad, centrado en las personas, y pensando también en actividades de promoción, comunicación y movilización social. Thank you. Y creo que sí, ya estamos en comunicación con Raúl Quereilac, que cualquier cosa me corregirá su apellido, que es el presidente de ASDRA, que es la asociación, a lo mejor le vamos a preguntar a Raúl, a ver, así hablamos de ASDRA, que es ASDRA. Hola Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por habernos contactado. No, por favor, gracias a vos que nos estás atendiendo y nos podés contar qué es el síndrome de Down, qué es ASDRA. Bueno, ASDRA es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina y es una asociación de padres que se ha constituido hace ya, bueno, este año casualmente vamos a cumplir los primeros 25 años de vida. Uh-huh. Y bueno, como padres que somos, no profesionales, trabajamos por mejorar la calidad de vida de nuestros hijos con síndrome de Down, que es una irregularidad genética que se produce en el momento de la concepción y que hace de que las personas que nacen con esta particularidad, bueno, vivan durante toda su vida, digamos, con esa característica de síndrome de Down. Uh-huh. O sea, ¿y qué fue lo que se estuvo, qué actividades hubieron alrededor del 21 de marzo, puede ser? Claro, porque el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down y para nosotros y para otras instituciones que trabajamos en esta problemática es como un momento para conmemorar y celebrar el día que se le ha asignado para reivindicar a la persona con síndrome de Down. Y bueno, desde nuestro lugar generalmente hacemos algunos encuentros, algunos eventos. En particular nosotros hemos hecho uno en una plaza que está cercana a nuestra sede, ahí en la zona de Palermo. Ajá. A la que por suerte vino mucha gente del entorno que nos rodea, de trabajo diario, y también otros que, bueno, que quisieron sumarse a esta conmemoración. Claro, claro. Y en tu caso, Raúl, ¿vos sos médico? No, yo soy padre y todo me vincula con mi Melina, que tiene 26 años y que fue la que me llevó en aquel momento, hace 25, uh-huh, juntarme con otros padres que teníamos. Hola, hola. Me parece que se nos cortó con Raúl. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar acá de... Acá nos están diciendo, Adrián, que está tratando de volver a tener la comunicación, pero interesante el tema, ¿no? Porque sí, igualmente yo ya puedo ir contándoles que ASDRA, que es esta asociación de la cual nos está hablando Raúl, que tiene que ver con la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, funciona en la calle Uriarte 2011, esto, uh-huh, debe ser el barrio de Palermo, ¿no es, sí, cierto? Sí, sí. De 10 a 17, y el teléfono para comunicarse con esta asociación es 4777-7333, y creo que ahí está Raúl de vuelta. Hola Raúl, acá estamos. Sí, sí, se ve cortado. Yo aproveché para pasar la dirección de ASDRA y el teléfono mientras. Bueno, te agradezco mucho porque eso es justamente lo que nos interesa difundir, que estamos en esta sede ahí en Palermo y que, bueno, estamos a disposición a todo aquel que quiera de alguna manera algún acompañamiento o alguna orientación en el tema. No, ¿dónde llegaste a escucharme lo que te estaba contando? Pero te decía que nosotros como padres nos habíamos juntado hace 25 años para tratar de tener alguna información sobre esto que bueno, que nadie conoce, nadie proyecta tener un hijo con síndrome de Down. Uh-huh. Y en el momento que llega esa situación a la familia, seguramente es mucho el desconcierto y la necesidad de información. Hoy, uh-huh, hay medios más ágiles, pero en aquel entonces un libro que se ofreció para compartir a través de una cuenta de lectores nos llevó a que nos juntáramos unos cuantos matrimonios y eso fue un poco el origen de ASDRA, de la institución que es hoy en día. Mm, qué bueno. Y pregunto, ¿por qué, digamos, erróneamente muchas veces se habla de enfermedad? ¿Por qué será esto? ¿Vos pensás en algo especial? Sí, bueno, es algo que te agradezco que me los comentes porque suele pasar que, inclusive hasta a niveles profesionales, suele vincularse el tema del síndrome Down con una cuestión de enfermedad y esto para nada tiene que ver con una enfermedad y yo me ocupo de destacarlo fundamentalmente porque suele darse, y esto te digo por casos que hemos tenido en la asociación, grupos familiares que se presentan en una obra social y que los rechazan, o por lo menos para la cobertura de la persona con síndrome de Down, porque dice que tiene una enfermedad preexistente. Y eso no es así. Qué gracioso. Esto no es una enfermedad, es una irregularidad genética, esto ni se padece, ni se sufre, ni contagia, y por eso a veces somos muy meticulosos en el uso del lenguaje cuando se refieren a estos temas, ¿no? Así que te agradezco que me hayas permitido aclararlo. No. Y hoy por hoy, si una mamá está embarazada y sabe que va a tener un bebé con síndrome de Down, ¿ustedes ya tienen alguna tarea o algo organizado en función de esto, o trabajan con la familia, con esta mamá, con este papá, una vez que este bebé ha nacido? No, por suerte en ASDRA hay unos cuantos grupos que ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo, y uno de ellos es el Compás Escucha, que es el que le da apoyo y contención a aquellos matrimonios que lo requieren una vez que nacen sus hijos. Pero también se ha dado el caso, y ya son varios, que matrimonios que se acercan a la institución cuando tienen ya el diagnóstico en etapa de gestación, y bueno, y se acercan como para enterarse un poco más sobre este tema y estar de alguna manera preparado para recibir ese hijo en el momento de nacimiento. Nosotros siempre hacemos un acompañamiento desde el lado de padre, porque no tenemos equipos profesionales para este rol, pero digamos que me parece que pasa más por una cuestión de contención en ese momento, ¿no? Que es lo que tratamos de dar. O sea que estaría bueno en aquellos que estamos en hospitales o en distintos espacios de salud, que si alguien necesita encontrarse con otras personas que lo puedan ayudar con este tema, porque a lo mejor hay cosas que no sabe por qué o quiere buscar alguna otra respuesta, creo que es un buen espacio de encuentro, ¿no? Sí, yo lo que, para los que están en el tema de salud, destaco es tener la posibilidad de brindar información sobre lo que es el síndrome Down. Nosotros tenemos algunas cartillas sobre información básica que tratamos de distribuir en la medida de nuestras posibilidades en los sanatorios y hospitales, y también tratamos de dar charlas de concientización como padres, ¿no?, a los profesionales. Casualmente ahora, dentro de poco, va a haber una que creo que se va a hacer en el Hospital Alemán, así que sugiero que se mantengan interiorizados a través de nuestra página de las actividades que hay programadas, porque hay muchas que van en esa dirección. Qué interesante. Bueno, yo desde el espacio de salud donde yo estoy estaría, lo vamos a seguir charlando entonces después, como dicen en los medios, fuera de fuera del aire o en algún momento en algún llamado, porque está bueno esto de poder organizarlo de esa manera, ¿no? Está bueno. Sí, Luis, de alguna manera es el aporte que queremos hacer como padres, porque en definitiva lo que pretendemos es brindar todo tipo de información, ya sea a nivel de familias o inclusive desde nuestra humilde posición también a nivel de profesional. Sí, igual mi idea es que para mí son ustedes los especialistas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Perdón, ahí se cortó un poquito, ¿cómo? No, que son ustedes los especialistas. No sé si arrogarnos de ese título, pero sí hemos vivido durante mucho tiempo a la par de síndrome de Down, entonces conocemos cuáles son sus necesidades, conocemos cuáles son las situaciones que se presentan a esas familias que recién reciben la noticia, a veces no de la mejor forma. En ese punto también hago hincapié a nivel de profesionales, porque el cómo se da la noticia a la familia puede ser determinante para que después tomen una posición en la vida con a su hijo. O sea, hay muchos factores que me parece a mí que pasan mucho por una cuestión de información. Totalmente. Sí, ¿qué tal, Raúl? Luis es mi nombre. Y mucho gusto. Muy bien. Me interesaba justamente esto que comentaste hace un ratito en cuanto a que es una característica especial de una persona, y desmitificar o desnaturalizar esto de que es una enfermedad, para que el otro, ¿no?, en la diversidad, pueda ver a otro de otra forma, pero no por eso la vea como que es algo malo o feo. Creo que, me imagino, conozco algunos casos, que son unos seres humanos muy especiales aparte. Sí, yo lo que creo importante señalar, y por eso les agradezco la posibilidad, es que antes que nada son personas. Claro. No son diagnósticos que caminan por ahí. Son personas que tienen una característica genética que algunos seremos más altos, más bajos, uh-huh. más gordos, más flacos. Bueno, ellos tienen lo que tienen. Uh-huh. Pero que eso para nada les debería condicionar para llevar adelante su vida plenamente incluidos en la sociedad, que es lo que pretendemos de la institución. Y bueno, y por eso trabajamos, por una plena inclusión, que si ustedes nos siguen un poquito en la página con las campañas que hemos hecho, uh-huh. todas se dirigen a fortalecer ese concepto. Así que esto que estamos haciendo ahora creo que de alguna manera sirve a aportar información y a desmitificar uh-huh. algunas cosas como uh-huh. esta que estamos hablando. En la página también está la propaganda que se vio en la tele, ¿no? De una campaña. Ahí, ¿me repetís, por favor? En la página también uno puede ver un spot que se está viendo en la tele. Claro, bueno, justamente es una de... Tenemos varias campañas, pero la que supongo vos que estarás viendo es la que lanzamos por el mal uso de la palabra mogólico, o uh-huh. el uso en forma despectiva de la palabra mogólico. Y bueno, justamente eso apunta a que la sociedad tome conciencia de que cuando se dice mogólico de la manera que se lo usa, lamentablemente, en el lenguaje popular, no es que se está insultando, sino que se está discriminando. Exactamente. Bien, Raúl, muchísimas gracias por habernos atendido. Un beso para toda la gente de ASDRA y vamos a seguir en comunicación, si les parece. Sí, por supuesto, con mucho gusto de nuestra parte y agradecido nuevamente por habernos permitido comentar esto con la audiencia y bueno, aquellos que estén interesados en contactarnos, creo que ya pudiste dar los datos. Ahí. Vi el teléfono, dije Uriarte. A ver, ¿dónde? Lo perdí 20, ahora. 11. Uriarte 2011, Uriarte y Soler. Y atendemos de lunes a viernes de 10 a 17. Y si no, mayor información a través de la página web, que es www.asdra.org.ar. Bárbaro, regio. Muchísimas gracias, Raúl, y buenas noches. Gracias a usted, un beso. Chao. Saludos. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy, mortales. Canción de Alicia en el País. Está cantando esta canción Serú Girán. Canción de Alicia en el País es una canción de Charly García que escuchábamos por Serú Girán, una canción compuesta en esos momentos de la Argentina en donde se atravesaban los momentos más oscuros de la dictadura, y en realidad es una canción que se ha transformado con el tiempo en uno de los emblemas del rock cuando se hace referencia a la última dictadura militar. En realidad era un tema compuesto para una obra de teatro originalmente, y que Charlie apeló a todos sus recursos metafóricos y en referencia a la relación entre el cuento de Alicia en el País de las Maravillas y la realidad. La idea central de esta canción era reflejar de manera implícita la realidad de esos tiempos en nuestro país, y utilizó también, como decíamos, una serie de metáforas en la letra de esta canción cuando uno la escucha. Y por el otro lado, Serú Girán, fue una banda de rock, como diríamos algunos, de la hostia, que estaba integrada nada más ni nada menos que por Charlie, por David Lebón, por Pedro Aznar y por Oscar Moro. Realmente fue una de las consideradas de las mejores bandas de rock que tuvimos, y algunos les decían los Beatles criollos. Pero bueno, digamos que los que tuvimos también oportunidad de escucharlos y disfrutarlos desde ese momento hasta hoy, que los seguimos disfrutando, una banda que tiene una producción, una temática increíble. Así que bueno, digamos que con estos temas estuvimos tratando de relacionar un poco a esa época. Acá me llega el aviso de nuestro amigo Fernando, que Pastoral tiene un tema que se llama Aquí Luis. Así que lo tenemos que buscar. Aquí estoy. Lo tenemos que buscar para escucharlo. Yo no lo tengo registrado ese tema. Así que gracias al aporte acá de Fernando, que nos dice de Aquí Luis. Así que vamos a tenerlo en cuenta. Les recordamos que estamos a través de la M690 y de www.laretaguardia.com.ar, y que cualquier cosa que quieran contarnos o preguntarnos o darnos su idea, estamos a través de Oíd Mortales 2011 en el Facebook, o a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar. Tenemos un aviso desde el Ministerio de Salud de Nación que me gustaría comentarles, que para aquellos profesionales de la salud se abrió la inscripción para becas 2013 de capacitación de recursos humanos en cáncer para el personal de salud. Estamos hablando de médicos, de enfermeros, de patólogos, de la parte de radioterapia, de citogenética. Bueno, durante el presente periodo se van a otorgar 27 becas de capacitación en servicio para diversas áreas relacionadas siempre con el tema de oncología. Quienes estén interesados en obtener alguna de estas becas tienen tiempo hasta el 31 de mayo inclusive de inscribirse. Y lo pueden hacer a través de la página del Ministerio de Salud de la Nación, a través de un mail que ustedes van a encontrar ahí, o a través de los teléfonos 5239-0583 o 5239-0572. Son becas de capacitación en el área de cáncer, en el área de las enfermedades del cáncer, que me parece que está bueno. Que quienes se interesen puedan acceder. Como todos los lunes, saludamos a algunos de nuestros amigos que cumplen años y que nos escuchan, como a María de los Ángeles Micale, a Paola Copotelli, a Vanessa Ferrer, que están cumpliendo años, a mi amiga Carolina Velassi, que también va a cumplir años el domingo, así que ya la estamos saludando. Y hoy no lo tocamos, pero en esta semana, digamos, hoy no lo tocamos porque lo vamos a charlar a lo mejor el próximo lunes, si es posible. Esta semana también tuvo que ver con la Semana de Prevención del Cáncer de Colon, también desde el Ministerio de Salud de Nación. Y que me parece que muchas veces charlamos esto de que es una enfermedad que habría que hablar un poco más justamente en función de la prevención del cáncer de colon. Sí, porque así además que, es una enfermedad que atendida A tiempo es curable. A tiempo es curable, en un porcentaje muy alto. Exacto. Pero si no es atendida en forma... Precoz, no, ahí ¿seguro? Ya va casi a más de un 50% de mortandad. Lo que sí recomiendan es, como mínimo, a las personas mayores de 50 años hacerse esos las distintas variantes que hay de estudio, ¿no? Coronoscopías y demás. Sí, lo más conocido hoy por hoy es la videocoronoscopía, que es un estudio que, bueno, no es del todo agradable la preparación, quienes lo hemos hecho lo sabemos, pero la verdad que si con esa preparación me evito un cáncer posterior, la verdad que es tolerable, cualquiera. No es, o sea, nadie murió en el intento. Y en un ratito nosotros tenemos acá también por www.laretaguardia.com.ar el programa de Alfredo Grande, Sueños Posibles, y hoy entrevista a Patricia Walsh. Sí, Patricia Walsh, que además de haber sido legisladora y diputada nacional, ayer estuvo en la marcha también junto con los distintos organismos y sectores sociales que se movilizaron en la plaza. No tenemos que dejar de recordar, y obvio lo va a hablar hoy ella con Alfredo, hoy se cumplen 36 años del secuestro, asesinato y desaparición de ese gran periodista y escritor que fue Rodolfo Walsh, que fue desaparecido por la dictadura, se había desaparecido su hija Vicky, y justamente a Rodolfo Walsh lo desaparecen luego de haber escrito y dado a conocer a un año del golpe su famosa carta a la dictadura militar, donde desmenuza y saca a la luz en un año todo lo que ya había hecho la dictadura cívico-militar eclesiástica, como hay que decirla, porque allí son los distintos sectores de la sociedad que tenían el poder y, bueno, obraron en consecuencia para sus intereses, ¿no? Así que esperemos hoy escuchar también a Patricia Walsh con Alfredo Grande en Sueños Posibles. Nosotros, Cristina, nos vamos yendo. Nos vamos yendo. Le agradecemos a Martín Valenzuela en la M690, a nuestro amigo Adrián Buenahora en www.laretaguardia.com.ar, a todos los que nos estuvieron escuchando. Un beso grande a Agustina, un beso grande a María Marta, a Sebas, que siempre nos escuchan. Y esto fue por hoy. Oíd Mortales. Chau.